comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 del migdia i ja 31 minuts. Sí, gràcies per deixar-te acompanyar, perquè esta, la 97.7, siga pues, la teva referència per a, en este ratet del matí, informar-te en bon to, de bon rotllo, que és el que tenim en València i en les seues comarques. Avui és un bon dia, estem així arrencant setmana, ja és 6 de juliol, che, com passa el temps. I quina calor, che. I en entraeta de l'estiu estem portant, avui de nou, alerta taronja i 40 graus de temperatura podrien arribar en algunes localitats i comarques, sobretot de l'interior. Bueno. Què tal, Sílvia Tomàs? Bé, Ximo, bé. Jo refresca a mullar tot el cap de setmana. Piscina, playa, playa, piscina. I no me llevava del cap a la nostra companya Arantxa Ferrer, que tenia a ir el tema de les preseleccions del sector del marítim i tenia que anar vestida de valenciana durant tota la jornada. I no me la llevava del cap. Té molt de mèrit, sí? Fer les preseleccions ara fent-les coincidir en la fina de juliol. Tu pots dir mèrit, jo diria una altra cosa. És un sacrifici realment molt important el que fan les xiquetes i les dones que se vestixen de valencianes, efectivament, per a les preseleccions, certament. Està fent un calor impressionant. Com també és probable que si han de fer alguna prova de vestuari, els més de 1.200 extres que van a passar avui per el càsting a Peníscola de Juego de Tronos, sabeu que ja ho comentarem en el seu dia, la popularíssima sèrie Juego de Tronos començarà a rodar a partir de la tardor en terres valencianes, castellorenques, a Peníscola, i avui fan el càsting de pues, tot el personal que va aparèixer allà. Mare de Déu, senyor, la que està caient. Crec que els han dit que, ara parlarem en ells, com estan ante el dia de càsting a Peníscola, que vagin en camiseta de tirantets i pantaló curtet, perquè, en fi, home, serà un càsting dur, eh? I tant que sí. És el poliesportiu de Peníscola. Jo no sé per ahir quin horatge farà, però tenen que aguantar hores i hores de cua, perquè són milers de persones les que s'han presentat a este càsting. Per cert, que la empresa que fa el càsting no solta prenda, eh? No pot dir res, no pot parlar, no pot filtrar. Afortunadament tenim allà una companya de l'Ajuntament de Peníscola que està tot el dia en el càsting i que està sí que filtra, està compta i ens comentarà curiositats, però Oi, a veure, uno entén que tenen unes clàusules de confidencialitat molt potents, que és una agència de comunicació i de contratació que tindrà un acord molt complicat en la HBO, no? Que és la HBO, que és la companyia, la productora nord-americana que roda la sèrie. Però bueno, escolta, nosaltres som periodistes, tenim que preguntar perquè el personal vol saber. Trateu-nos en certa educació. Hi ha maneres i maneres de dir les coses, caram. No saben ells el que van a guanyar en algun teatre valencià en la sèrie, a partir de... clar que sí. Bueno, la cosa, no sé si arribes a temps, perquè les cues, com diu Sílvia, són molt importants, però si vols allargar-te, perquè són 50 euros per jornada de treball, més l'experiència, òbviament, d'estar participant en Juego de Tronos. Bueno... no és un juego ni és de tronos, és la vida, és el dia a dia de Grècia, el que hem viscut i estem vivint en molta incertesa, d'una banda perquè som, diguem, països companys en l'Europa del Sud, i d'altra banda pues, perquè, escolta, estàs mirant el reflexe d'una situació que era que no passe, però que esta crisi que sembla que estem, en fi, nosaltres sortejant conforme podem, a Grècia els està colpejant d'una manera molt i molt dura. Ja sabeu que el diumenge hi hagué el referèndum, majoritàriament oxi vol dir que no, que escolta, que tindran que tornar a sentar-se a negociar perquè Grècia no vol eixir de l'euro. I nosaltres hem volgut plantejar-nos, són temes de l'actualitat internacional i a nosaltres ens agrada més ocupar-nos de lo de casa, però que no hi ha grecs valencians, greco-valencians, que viuen entre nosaltres des de fa molt de temps, pues hem contactat en una família que ja des de fa molts anys regenten un restaurant conegut en València que es diu el Rincón Griego. Home, el restaurant està clar les intencions, no? I és de les coses que més coneguem, no?, de la cultura grega. Home, coneguem moltes coses, no?, l'art clàssic, la filosofia. Però més recentment, doncs, a lo millor, quin contacte hem tingut en Grècia, més enllà de la moussaka, o d'aquella cosa tan bona que fan, que és una fulla de parra embolicada en arròs, no sé si ho hem menjat alguna volta. No. Està no. Molt bé, sí. Ah, sí. Tenen una cuina molt agradable, molt mediterrània, molt semblant a la nostra en algunes coses, les ensaladetes i això. Mm-hmm. Bueno, doncs avui parlarem en esta família, a veure com estan, perquè part de la família se n'ha anat a Atenes, sí, a Grècia, perquè allà la cosa, en fi, és molt preocupant, sí. Clar, i fem un exercici d'empatia avui en València Abierta, no?, en ese poble grec, que, com tu dius, és cosí germà el nostre, que viu del turisme, que és el sector més potent de la seva economia, que tenen, pues, sí, molts treballadors públics, però que, en definitiva, pues, Stratos, que és el cap d'esta família que està ara mateix en Grècia, pues, suposa que està preocupat, pues, pels seus estalvis, per la seva família, que passarà els dinerets que tenen, perquè això és una de les coses més greus que no estem valorant, i és que els bancs ja diuen que a partir de demà no hi ha diners. Ja no seran els no 60 euros al dia, sinó no hi ha. Doncs cal prendre mesures urgents i sobretot, pues, saber com està anímicament esta família i com estan ahir els cosins nostres grecs, no? Parlarem amb Anna, que és la dona de Stratos Maniatis, si li diuen a la modestia. Este trosset d'Atenes, este trosset de Grècia en la comunitat valenciana en València, que és el Rincón Griego. Ara parlarem a veure com estan. I atenció, atenció, papis i mamis de xiquets suspendedors, catejadors, xiquets i xiquetes, adolescents, que vos han quedat alguna assignatura penjada i hem de fer front, conforme podem, als suspensos dels nostres fills. Avui anem a parlar en un senyor sabut d'estes coses, format amplament en psicologia, que és el mestre Carlos Pajuelo. Carlos Pajuelo ha fet un llibre que, si estàs en aquesta situació, com a pare, com a mare, com a tio, com a iaio, en fi, com sobrevivir, el llibre ja parla molt clarament de les seues intencions en el títol, com sobrevivir a los suspensos de tus hijos. És una guia, en fi, prou pràctica sobre el que fem o el que podem fer quan tenim a casa un xiquet catejador. Afortunadament, en casa de los Tomàs no teniu este problema, però és un mal rotllo perquè el primer que fas és preguntar-te, segur, jo també he tingut una sort, dono gràcies de veres a la constància de xiquets, jo que sé, i al pardal d'Alcoi, a Déu i a lo que fas a falta, perquè no he tingut este problema. Però imagina que deus de plantejar-te què he fet mal, no? I ja comences a entrar allí en una dinàmica. I si li hubiera pegat un calmot a temps, i si, tremendo, sí. Eh? I ese sentiment de culpa dels pares, Carlos Pajuelo comenta en el llibre, però a més és ese moment en calent, quan t'entreguen les notes, que és molt perillós, ahí se posa en marxa la sirena, para, no digues res, que després te penediràs. En definitiva, no prendre decisions i el càstig que tens que posar. Jo dono moltes gràcies perquè, bueno, en ma casa sempre hem segut molt aplicades i les meves xiquetes són xicotetes encara i no he patit, i tu també, però això per companys i per fills de companys, que al final recordes que el moment d'entrega de les notes era com, ostres, no sé quan fer-ho, pues és que no vull donar-les perquè tal, perquè qual, que horror. Jo crec que al final la essència és un poquet practicar en l'exemple, no? Dia Santa Teresa de Jesús de no te preocupes si tus hijos no te atienden cuando les gritas, porque ellos te están observando todo el día. I a voltes, si veuen uns pares, pues això, que lluiten, constants, perseverants i... És tan important. No estem dient així que xiquets o adolescents que suspenguen és perquè els pares no donen, diguem, bueno, ese dia a dia de l'exemple en casa, ni molt menys. Que és complicat i que és molt difícil, que tenim el temps que tenim. Però mireu, per exemple, per a il·lustrar-nos en algunes de les coses interessants de la xerrada que mantindrem en Carlos Pajuelo, que no vos hem dit, però hem quedat en Carlos cap allà a la una i mitja. Esteu interessats? Jo crec que és una xerrada molt interessant. Però mireu quina cita és en la que obre el llibre el mestre Pajuelo. Diu, quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Bonica la cita, eh? És bonica la cita i ens fa reflexionar. Efectivament, sobrevivir a los suspensos, que jo crec que també ho podem aplicar a, no sé què sé, pues si el xiquet de repent o la xiqueta i t'ha vingut un dia i se n'ha passat en la beguda, o penses que estan tontejant en les drogues, etc. Crec que seran consells en general per a ajudar-nos a com conviure i com sobreviure també una miqueta de sentit de l'humor als nostres fills, en este cas als suspensos dels xiquets. A veure, en un minutet volem convidar-vos a Aquarama. Ara que fa caloreta, te'n vas a Benicàssim. És un parc aquàtic que és una passada. 45.000 metres quadrats i 20 atraccions. Te convidem. Dos entrades en marxa. Què heu de fer? Entrar en el Facebook de la 97.7 i, a veure, per exemple, quina és la vostra experiència a Aquarama? En este tipus de parcs aquàtics, per què t'agraden els parcs aquàtics? Perquè anem a parlar en una responsable del parc després i ens agradaria que traslladar-ho. Bueno, pues, això, per què vos agrada? Què vos agrada més? Què vos mola? Quina és l'experiència xula que heu tingut en Aquarama, en el parc aquàtic de Benicàssim? Vinga, va, que ja són i 42, tu, xe. ¿Cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De l'1 al 11 de juliol, Escènia. 13a mostra de teatre novell a Foios. Foios en obres. Obres de teatre emergent. A Foios, de l'1 al 11 de juliol, 13a mostra de teatre novell. Escènia. Teatre fresc. 100% natural. Segur que ho sabreu sobradament. Grècia ha dit oxi. Grècia ha dit que no. Que no, i per més del 60%. No a què? No a Europa? No. No a eixir-se'n de l'euro? No. No a la convivència en este marc comú que és Europa? No. A veure, a les polítiques de retallades de la Troika fonamentalment i a revisar la seva situació i el seu deute. I, clar, dius, bueno, però ja, Ximo, però és que Grècia, mira, és que això mos pilla lluny. Home, lluny. A veure, compartim sud. En Europa. Compartim moltíssimes coses, compartim cultura. I hi ha molts grecs i gregues que viuen a València i que des de fa molts anys desenrotllen també així la seva trajectòria. I per això volem acostar-nos a veure com estan aquestes famílies. I una d'aquestes famílies és la de Stratos Maniatis, ja vos contava. Ell és un dels responsables del Rincón Griego de València, i a més per a degustar la cuina griega, és una meravella. Se n'ha anat allà, a Grècia, tornat a casa, però així està la seva dona, Anna. Hola, Anna, què tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, ¿cómo está Stratos? ¿Habéis podido hablar esta mañana? Tu marido está en Grecia, ¿no? Mi marido sí, mi marido tuvo que marcharse el viernes para allá y pues sí, aprovechar también para emitir su voto. ¿Y qué te dice? ¿Cómo, sí, he hablado cómo están por con allí él. Las cosas, Ana? Pues están muy confusas. La gente no tiene muy, muy claro qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que votar. Y eso es lo que hay. ¿Qué situación? Yo no sé si temíais o pensabais, Ana, que se podría llegar a una situación así. Para nada, para nada. Nunca pensamos que se pudiera llegar, después de tantos años de estar en Europa, a una situación semejante, una situación que realmente va empeorando por los días que van transcurriendo. ¿Y qué te dice Stratos, de su familia, no sé, sus hermanos, Stratos, sus padres? No sé si tenéis niños también, si hay pequeños en la familia. Sí, no, allí lo que tiene Stratos es a un hermano que circunstancialmente también le ha pillado fuera de Grecia, y por eso fue la urgencia de salir de Stratos, porque tiene allí a sus padres muy mayores, enfermos, y tuvo que salir, pues nada, de urgencia para allá para ver cómo podía, pues, solventar la situación. Claro, Me imagino que también los pobres muy preocupados y no sé qué os dicen, qué es lo peor. Si aquí, claro, vivimos esto del corralito económico, claro, con preocupación, pero me dicen también que hay colas, no sé, en gasolineras, en los supermercados, para abastecimiento. O no sé si lo peor es la incertidumbre, Ana. Yo creo que lo peor es la incertidumbre, porque Grecia está pasando verdaderas necesidades económicas desde hace ya mucho tiempo. Los recortes han castigado sobre todo pues a los pensionistas y a la gente en realidad más débil. Y en estos momentos, claro, en estos momentos se ha agravado con el tema de los bancos. Ten en cuenta que cuando te pilla mayor y tienes que hacer colas de varias horas para poder sacar algo del cajero o cobrar algo de tu pensión, además con un calor sofocante y pues es, los nervios se crispan y la situación pues llega a ser muy dramática. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Claro, emocionalmente también, y es duro de asumir, es verdad. Tengo yo para mí, Ana, que no sé si son todos los alemanes, perdona, los europeos del norte o especialmente los alemanes, han extendido un montón de prejuicios, cuando no de tópicos, sobre vosotros, sobre los griegos, que si sois los vagos del sur, que si vaya desastre, que si un estado insostenible, que claro, que Grecia, que habéis mentido en las cuentas, han dibujado de los griegos un retrato que bueno, tú que conoces en el día a día, imagino que no estarás absolutamente en desacuerdo, claro. Completamente en desacuerdo. Vamos a ver, para nada. El griego es una persona normalmente, me refiero a la gente de la calle, a la gente normal. Ya no estoy hablando de políticos ni de responsables a otros niveles. Pero el griego del normal, pues es una persona que trabaja, que es muy buen padre o madre de familia, que se preocupan de su gente y no les considero para nada gente que no sean responsables de su situación. Ahora, quizás sus políticos y sus dirigentes pues les han llevado a esta situación, que también ha colaborado porque tan culpable es el que da como el que toma. Y también han ido dando demasiado sin preocuparse de ver que realmente la situación era muy preocupante. Y todo esto pues ha hecho desembocar en unos momentos que realmente no sabemos nadie cómo se van a ir llevando las cosas. Es así. Bueno, pues sí, es verdad que es un pueblo, desde luego, con historia, en fin, una lección de historia, en realidad. Y Grecia lleva todo el peso de la historia de Europa. Es un pueblo también orgulloso, obviamente, y en fin, sí lo son, tengo sí. también la confianza de que esto pueda arreglarse, a ver si Stratos cuando vuelva, ¿tienes idea de cuándo va a volver, Ana, Stratos? Pues no lo sé, no lo sé, porque todo depende de cómo se vayan dando los acontecimientos. Yo pienso que a lo largo de esta semana tenemos que ir saliendo ya de esta incertidumbre y ver qué es al final, qué es lo que tenemos que hacer, si coger a nuestros mayores y traérnoslo pues para acá o continuar en la situación de ver que aquello tenga una salida. Pues a ver si hay esa salida, que esa salida también sería bueno que fuera pues en compañía del resto de compañeros europeos dentro del euro, que además sería, por supuesto, lo mejor para la economía, Elena. Esto bueno. sería lo mejor para la economía, Elena, y creo que también para el conjunto de la Unión Europea. Bueno, a ver si ahora con la dimisión de este Varoufakis, que dice que está orgulloso de cargar con el odio de los acreedores. Bueno, en fin, más allá de la personalidad de este hombre, que parece que es verdad. Sí, que un poco peculiar, la más indicada, en mi opinión, para el puesto que desempeña. Ministro de Finanzas en estas circunstancias, es verdad que da la sensación de que debería ser un hombre con otra templanza. Pero bueno, por lo menos el hecho de que él esté fuera es un gesto de cara a la negociación y a ver si se puede llegar a tener buenas noticias. Un beso muy fuerte para Stratos, cuando habléis con la familia también, y a verse poco a poco por lo menos vemos un rayo de esperanza. Ana, gracias y un beso a toda la comunidad aquí en Valencia. Quisiera agradecer a todos los medios de comunicación la preocupación que han demostrado ante estos acontecimientos, así como a todos los amigos, clientes y demás que constantemente nos están preguntando y haciéndose eco de nuestra preocupación. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Os deseamos lo mejor. Gracias, Ana. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96-156-68-27. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. Toda la actualidad de Juego de Tronos pasa por Peñíscola, donde miles de fans de la serie y, bueno, y de los que pasaban por allí, los que han querido apuntarse, pues están protagonizando el casting de 1.200 extras para lo que será muy pronto la sexta temporada de Juego de Tronos, que, como ya sabéis, ya os lo contamos aquí y lo compartimos, Peñíscola tendrá un protagonismo muy especial. Habrá semanas de rodaje en Peñíscola. Hablamos con Laura Hidalgo, de la Film Office de Peñíscola, y que nos cuente cómo está yendo esta agitada mañana de casting de Juego de Tronos en la ciudad. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues ha ido fenomenal. La verdad es que acabamos de acabar la sesión de la mañana. Ya tenemos todo el cupo de extras masculinos seleccionado, casi todo el cupo de chicas, y vamos a volver a abrir el casting a partir de las 4 de la tarde, donde acabaremos de hacer pasar por el casting pues a una prácticamente 200 chicas que nos faltan. Y pues todo ello fenomenal. La verdad es que hemos empezado muy prontito, a las 8 de la mañana, y apenas es la 1 o no, ya casi lo tenemos todo listo. Caray, ya tenéis a los chicos, las chicas esta tarde, aunque vaya día, de julio, de calor. Estáis allí en el polideportivo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Toda la zona contigua se ha habilitado, la zona de las colas, pero prácticamente todo el tiempo están dentro del pabellón, donde sí hay climatización. Bueno. Y ya se ha tenido la precaución de adelantar la hora de casting. En principio estaba prevista para las 9, como en el resto de localizaciones. Finalmente se ha convocado a las 8 y el mayor grueso de gente se ha despachado entre las 8 y las 10 de la mañana, que aún el sol era bastante y la calor era bastante soportable, así que no ha sido necesario que nadie del dispositivo de protección civil haya tenido que asistir a nadie por desfallecimiento o exceso de calor, pero sí, ha sido un día caluroso, caluroso. Día caluroso, y bueno, para los extras, el casting, cuéntanos, ¿es simplemente, digamos, una de aspecto físico? ¿Tenían que hacer algún tipo de interpretación? ¿Tenían que hacer algún tipo de acting? No, solamente el casting aquí en Peñíscola se celebra para figurantes, para figuración, uh-huh. Así que no ha habido actuación, simplemente se ha comprobado que cumplían con una serie de criterios que estaban preestablecidos por la productora y se les ha hecho una sesión fotográfica y, bueno, pues estamos casi a punto de completar los 1.200 requeridos, por lo tanto ha ido todo muy bien, muy bien. Estaba previsto que acabáramos alrededor de las 8 de la tarde, pero a estas horas ya casi hemos acabado. Vamos a reconvocar a las 4 porque tenemos conocimiento de que había mucha gente que tenía previsto venir a esa hora y no ahora. Así que, bueno, vamos a esperar hasta esa hora para dar oportunidad a la gente que por la mañana está trabajando de poder también participar. Y a esa hora reanudaremos el casting y esperamos, no creo que más allá de las 5 acabar. Bueno, pues va a ser un sueño para muchos de ellos, que sean además fans de la serie, poder estar al lado de Daenerys, ¿no? De los personajes de Juego de Tronos. Oye, cuéntanos, Laura, cómo ha sido. Nos consta que ya lleváis, ya nos contaste la otra vez cuando hablábamos y supimos que había sido designada Peñíscola también para el rodaje a primeros de octubre. Lleváis varias semanas, meses, hablando y de trabajo intenso con la productora, con la HBO. Claro. Cuéntanos, ¿cómo es el trabajo con ellos? Bueno, pensar que un rodaje de estas características con un equipo tan dimensionado en tantas localizaciones simultáneamente, pues no se puede organizar de un día para el otro, obviamente, ¿no? Las conversaciones son excelentes, la relación es buenísima, pues porque es un equipazo, súper profesionales, saben muy muy bien lo que tienen que hacer, están constantemente aquí en Peñíscola, los equipos de arte, bueno, en fin, todos los equipos que tienen que ver con la producción y la realización de la serie, y se han encantado, les digo esto, y para mí esto está siendo un regalo personalmente y a nivel profesional. Pero pues allá donde van, la verdad es que son súper simpáticos, son gente muy, muy, muy normal. Y yo creo que va a ser una gran experiencia para que vamos a vivir a final de año todos los locales y toda la gente de la comarca, porque vamos a tener a los mejores directores de fotografía, a los mejores realizadores, a los mejores que hacen hoy día televisión, los vamos a tener aquí. Yo creo que es un regalazo, es que no lo podemos catalogar de otra forma. Caray. Peñíscola será la más antigua ciudad de Poniente, ¿no? Parece ser que bueno, que la sensación que da es que podía ser precisamente antigua, ¿no? Bueno, ya lo iremos viendo y bueno, y seguiremos hablando. Laura, pues, que vaya muy bien la jornada de hoy, Juego de Tronos, vaya oportunidad, como dijimos también la otra vez, para Peñíscola, para situar en el mapa la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Y bueno, pues sí. Y atraer turismo también de esta manera, a través de del rodaje, nada más y nada menos que de Juego de Tronos. Es un, claro que en fin, sí, un aliciente turístico de primer orden, ¿eh? Pues sí, muchísimas gracias a vosotros también por fijar vuestra mirada en Peñíscola. Y bueno, de aquí a final de año estoy seguro que volveremos a hablar en repetidas ocasiones. Muchas gracias. Perfecto. Si ves a alguien por allí de la casa Hightower, le das recuerdos de nuestra parte. Muy bien. Un saludo. Gracias, Laura. Bye. De sol plegables con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 6 gafas de colores con varillas articuladas para poder plegarlas y guardarlas en cualquier sitio. Y 6 colores para combinar con toda la ropa e ir a la moda. El domingo 12 de julio, la primera entrega, las gafas negras, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Servicios informativos. Es la una, última hora informativa. aquí la redacción de la 97.7 de Informativos con Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablamos de responsables de las secretarías autonómicas del nuevo Consell de la Generalitat Valenciana. Ya está publicado este lunes el decreto por el cual cesan y se nombran los nuevos secretarios, secretarias autonómicas, y lo tenemos en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Efectivamente, recordemos que fueron ya aprobados por el Pleno el pasado 1 de julio, el listado que incluye los nombramientos de esos responsables del segundo escalón del gobierno valenciano, a excepción de cuatro de ellos que todavía están sin nombrar, concretamente los de Hacienda, Cultura y Deporte, Justicia y también de Urbanismo. Hay que recordar que, como ya explicó la portavoz del Ejecutivo Autonómico, Mónica Oltra, los nombramientos se están desarrollando de manera escalonada para no entrar como un elefante en una cacharrería, dijo textualmente. Rita y Fabra al Senado. El expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, son dos de las personas designadas por el Comité Regional del Partido Popular para ocupar sendas plazas de senador territorial. Eso lo ha confirmado fuentes populares, cosa que también se veía venir, que irían rumbo a Madrid, ¿verdad? Efectivamente, ya la semana pasada la portavoz adjunta del PP, Isabel Bonica, adelantó que los nombres estaban claros, pero que no se darían a conocer hasta este lunes, y hoy finalmente pues ya se han hecho públicos. Hay que recordar que Alberto Fabra no iba a entrar a formar parte del Consejo Jurídico que consultía, aunque sí tenía previsto acogerse a esas prerrogativas que establece el Estatuto de Expresidentes, como la disposición de un chofer, coche oficial o del despacho, mientras que Rita Barberá finalmente sí va a cambiar un cargo en Valencia por uno en Madrid, pese a las reticencias que siempre ha mantenido a lo largo de su trayectoria política. De hecho, después de las elecciones municipales se le preguntó ya sobre este hecho y dijo que todavía no lo ha pensado y que no era su intención. Pues bien, al finalmente pues sí que lo ha pensado y sí que ha cambiado. Y aprovechando la comparecencia, Isabel Bonis, la coordinadora general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha dejado un recadito para Ximo Puig, para el nuevo presidente, que asuma su responsabilidad por apoyar un modelo de financiación discriminatorio con la Comunidad Valenciana y deje de hacer demagogia con este tema. Un modelo de financiación que yo creo que todo el mundo se cuestiona, ¿no? Está claro que hay que remodelarlo. Claro que hay que remodelarlo, efectivamente. Es el caballo de batalla ahora mismo que además ha argumentado Ximo Puig, de hecho con esa reunión que tiene previsto también en Madrid. Y bueno, Bonic ha indicado que el actual presidente del Consejo, con su silencio cómplice, apoyó en su día la decisión del gobierno socialista de Zapatero cuando se presentó y que aprobó el actual modelo de financiación autonómica que dice ahora mismo está heredando la Comunidad Valenciana. Repito, es el caballo de batalla ahora mismo entre los dos partidos que esperemos se pueda remodelar por el bien sobre todo de nuestra comunidad. Acto de desagravio al Santísimo. La Catedral de Valencia acoge este lunes a las 8 de la tarde precisamente misa y este acto de desagravio presidido por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Se trata del robo sacrílego descubierto el pasado miércoles en la capilla del Hospital Arnau de Vilanova. Sí, hay que recordar que en dicho robo fue sustraído el sagrario con varias formas consagradas en su interior, según informó en su día el propio arzobispado. La desaparición del sagrario en la capilla del Hospital Arnau de Vilanova fue descubierta el miércoles por una de las personas que colaboran con el capellán del hospital. Hay que recordar que nada más tener conocimiento de lo ocurrido, el sacerdote ya presentó la correspondiente denuncia ante la policía. De momento se sigue investigando quién pudo robar en ese caso capilla, ¿no?, del Hospital Arnau de Vilanova. Me pregunto si se localiza por parte de la policía el copón, si habrá que volver a hacer el acto del... Bueno, habría que preguntarlo, sí. Dejémoslo. Más de 900 militares de la OTAN se reúnen en Valencia de cara a preparar el mayor ejercicio aliado de la época. Sí, desde hoy hasta el próximo viernes, el 10 de julio, Valencia, que va a coger una conferencia final de coordinación, se llame el Trident Juncture 2015, que va a concretar los detalles finales de ejecución del mayor ejercicio aliado de la última década, cuya participación, por ejemplo, asciende a más de 30.000 efectivos de más de 30 países. Reuniones que van a tener lugar en el acuartelamiento de Santo Domingo, aquí en Valencia, también en un hotel de la capital, y donde se espera que se cuente con la asistencia de más de 900 militares. La verdad es que un ejercicio que además va a tener varias fases. Una de ellas es en España, Italia y Portugal también tendrán su continuidad. No a las chanclas. Usar chanclas de forma habitual es peligroso para nuestro pie, o sea, al menos es lo que dicen los que saben. el Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué son tan peligrosas las chanclas, Juan? Bueno, pues ha advertido que los riesgos más comunes van a ser, pueden ser esguinces, dolores en el talón y también en el arco del pie. Advierte también fracturas por estrés e incluso provocar la aparición de los famosos y molestos juanetes. Este tipo de calzado, según advierte el Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana, debe ser sobre todo evitado por personas con problemas de circulación, también los diabéticos, y aseguran, y en este caso aconsejan, que para escoger una chancla adecuadamente hay que tener en cuenta que se disponga de una suela gruesa y sujete adecuadamente el empeine y el tobillo. Y advierte también acudir a zapaterías especializadas y en este caso a no cualquier tienda que pueda vender esas chanclas que en este caso podemos encontrar habitualmente por ahí. Por hablar de los molestos pisotones que ya advertían aquí el grupo, no me pise, que llevo, que llevo chanclas. Bueno, vamos con el tiempo. Jornada de calor, alerta amarilla. Mucho. Madre mía. Mucho, mucho. Vaya entrada de veranito que estamos teniendo, Romero. Y lo que tenemos y lo que nos espera, ¿eh? La semana que ha comenzado en la Comunidad Valenciana con ola de calor, de hecho alerta naranja en la provincia de Valencia, temperaturas que incluso van a superar los 38 grados. Hoy, por ejemplo, en Ontinyent y Requena tenemos 37, pero, por ejemplo, localidades como Requena se van a superar los 39 grados. Cielos, evidentemente, poco nubosos, con alguna nube simplemente de evolución en el interior. Además, destacar que tenemos el nivel de preemergencia por incendios forestales de 3 en todas las comarcas interiores de Castellón, Valencia y Alicante, según ha decretado el Centro de Coordinación de Emergencias. Y ojo, porque para mañana martes sigue el calor y, sobre todo en la provincia de Valencia, alerta por temperaturas superiores, agárrese a la silla, 40 grados. Más de 40 grados para mañana martes, lo que vamos a tener en la provincia de Valencia. Romero, los muchachos del Valencia ya emprenden esta tarde, sí, ¿no? Viaje se van a Austria, Europa, ¿no? Sí, a Austria, porque es que aquí efectivamente no se puede entrenar. De la actualidad del Valencia damos cuenta. Y me acordaba, fíjese, Levante entrena en Buñol. Mañana, pobrets. En esa olla de Buñol. Mañana el Levante hasta el sábado entrena en Buñol. Pobrets. Madre mía. Más info, actualizamos a las 2 de la tarde. Gracias, Romero. Hasta luego. Y ahora la actualidad del Valencia. Pues sí, efectivamente, esta vesprada, creo que es al voltant de les 7 de la vesprada, embarca el equip cap a Àustria i este matí ha hagut sessió d'entrenament, ahir també començava a rodar la pilota a Paterna i en fi, ja ens fa il·lusió, ja n'hi ha entreno, ja n'hi ha de nou ambient de futbol, bé, bé, bé, ens agrada veure trotar a Negredo. Per cert, no, l'hem vist, està estupendo, està en forma. Negredo, André Gómez també, que escolta, esperem també que la seva recuperació siga lo antes possible perquè l'equip també la necessita. I este cap de setmana, fitxatges per sorpresa, no digo con nocturnidad, i desde luego ninguna alevosía, sino se supone que todo lo contrario, para favorecer al equipo. Pero oígame, Santi Mina, este sí, muchacho, y Bacali hoy también, jugadores, fichajes de fin de semana. De pelo en pecho. ¿Cómo de pelo en pecho? Jugadores maduros ya. Pero si son unos pollas tres, son Vicente. ¿Cómo está, Vicente? Pues muy bien. ¿Va todo en orden? Pues va un poco desordenado. Perfecto. Estoy un poco desordenado en general, porque tengo unos picones por todos lados tremendos, y no es por los fichajes del Valencia. Yo me lo esperaba. Me esperaba, ojo, este año es el primer año con el presidente ya sentado en la poltrona. El año pasado no, empezó el campeonato sin Peter Lim. Este año ha empezado con Peter Lim y con George Mendes, obviamente. ¿Y qué han empezado a hacer? Pues fichar juveniles. Las cosas son como son. Sí, sí. El método Mendes está muy claro. No, ¿no? Yo creo que el método Mendes en el Valencia y con Peter Lim va a ser fichar jugadores jóvenes, hacerlos crecer y hacer negocio. Eso le digo. ¿Eso será malo o bueno para el Valencia? Debate. Interesante debate. Diga usted que sí. Profundo debate. Óigame, la presidenta ahora ejecutiva y de lo otro, y del consejo y de tal, su querida Lei Jun, el otro día fue preguntada por los compañeros periodistas en la rueda de prensa, de, oiga, ¿y aquí qué pasa? Que nada más que ficha Méndez, y dijo Lei Jun, hombre, por el amor de Dios no dijo, porque no debe ser sintoísta, bueno, usted conoce bien, en fin, no se persignó, pero bueno, dijo, vino a decir que, oiga, que en absoluto, que no, contemplar el Valencia, donde haya una oferta interesante, sea quien sea, y no se mira al representante. Pues ¡pum! Santi Mina, representado por Méndez. Este va a Cali, ¡pum! Una de tres. Pues no, hablar de lo que llevamos ya. Pues oiga, obras son amores, habría que decirle. Había que citar el refranero castellano, ¿no? Pero, a doña Leijun. No le dé más vueltas, señor Rovira. Pues que lo diga. Dígalo. Oiga, pues mire, sí, tenemos una opción preferente con este señor. Y vamos a trabajar porque es muy amigo de Peter. Una pregunta antes de dar paso a nuestros invitados que tenemos de alto standing. Hombre, como debe ser. Yo le voy a hacer una pregunta. El señor presidente del Valencia Club de Fútbol, Peter Lim, se ha hecho con Este es el amo, ¿no? El amo. Propietario. ¿Se ha hecho con los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo? Parece ser que sí. Para pasearlo, pero ahí. ¿De quién es Cristiano Ronaldo? ¿De Méndez? Afirmativo. Pues ala, vamos a jugar a la pelota. Ah, ¿quiere usted que esto es una contraprestación? Por el amor de Dios, señor Rovira. Don Vicente. No da usted puntada sin hilo. Oye, qué bueno que los lunes nos podamos reunir aquí con buena gente, que además reflexionamos de fútbol, se echamos un buen rato y nos da oportunidad para saludar a Gaudén Villas, por ejemplo. Gaudén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chimo, buenas tardes. Hola, Tito. Hola, buenas tardes. Un abrazo de parte de Espíritu Santo. Ese gran hombre. Te he leído. La tercera pata. Te he leído en esa página magníficamente diseñada, las seis. Muy bonita. De hoy. Súper siempre a la última en diseño. No, está francamente agradable. Además, el primer comentario es franco. La tercera. Refrescante. Pata. Dice, Nuno Espíritu Santo, subtítulo: la tercera pata de la Santísima Trinidad. Ahí está, ahí lo dejo. Bueno. Está. Va estando cada vez más claro, si no lo estaba suficientemente, ¿no, Gaudén? Y creo que ya la semana pasada quedó todo diáfano. Así que tendremos que acostumbrarnos. Pero en el Valencia estamos tan habituados a resetearnos casi cada verano que yo por lo menos ya he cambiado completamente el panorama y ya sabemos que somos todos hombres de Méndez. Y lo tenemos que asumir. Sí. Efectivamente, yo creo que estar abiertos. Yo creo que el tema al está al método Méndez. ¿Has leído el libro? Por cierto, habrá que leérselo, porque esto parece que esto va a ser. Yo lo he leído dos o tres. Esto va a ser el misal del Espíritu Santo, el método Méndez. Dos o tres. Yo lo que sí aporto, de verdad lo digo, creo que es claro, que este año ya con Peter Lim empezando desde el banquillo, se han quitado en medio a Madero Salvo y a Rufete. Ojo, que ayer a Madero Salvo fue allí, pero no saludó en ningún momento Espíritu Santo. O sea, se los han quitado del medio y el Valencia lo que va a hacer es fichar muy jóvenes para venderlos a los 3 o a los 4 o 5 años y hacer ese negocio. Ahora bien, eso está claro. ¿Eso va a ser bueno o malo para el Valencia? Pues seguro que es mejor que lo que había hasta ahora. Bueno, pues a mí me gustará mucho escuchar la reflexión de Gaudén, pero si os parece, vamos a la actualidad, a Paterna. No hace mucho que los muchachos, este día tremendo de calor, han terminado el segundo día de entreno. Como decíamos, esta tarde emprenden viaje hacia Austria y allí está Pascu Calabuch Deluxe. ¿Sí, artista? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Te embarcas tú también con el equipo, Pascu? Va nuestro querido compañero Andrés García. Ah, don Andrés García. Al que mire, ya que lo menciona, aprovecho también para saludarle porque está en línea. Don Andrés. ¿Qué tal? Aquí estoy, haciéndome la maleta. ¡Ah, qué suerte! Sí, estoy mirando el tiempo, a ver si refresca un poquito por allí, porque, madre mía, que te llevas el currículum para dárselo a Méndez, ¿eh? Ya te conecto. Sí, a veremos cómo salgo, si salgo vivo de Austria o no. Vivo, ¿no? Ungido. Ungido. Pero me dicen que Andrés ha sido la mano definitiva que ha evitado que Jonas se fuera a China. No quiere tenerlo tan lejos. Y ha dicho que o se queda en el Benfica o él dimite. Y ahí no. Una está piedra angular del vendido, Benfica. Está prácticamente vendido por Méndez. Pero bueno, al final el Benfica ha dicho, ¿dónde voy al mercado ahora a encontrar un jugador así? Y a mí se lo ha quedado. Le quiere renovar, por cierto, le quiere renovar. Como tiene que ser. Eres un conasista de fe inquebrantable, ya vemos, Andrés. Esos números bueno, están ahí, ¿eh? Bueno, Pascu, par de pinceladas del entreno de hoy. No sé, creo que ha hablado el capitán Parejo. Y, en fin, cuéntanos, ¿qué novedades hay? Bueno, pues en cuanto al entrenamiento, lo más llamativo ha sido la energía, ¿no?, con la que empieza el entrenador Nuno Espíritu Santo y Todopoderoso. Pues con muchísima energía, dando instrucciones a un equipo que está formado a día de hoy por 14 o 15 jugadores de la cantera, jugadores jóvenes del filial, algún que otro juvenil o buena edad juvenil como Fran Villalba, y bueno, mucha intensidad. Se ha empezado con el toque de balón ya desde el principio de pretemporada, y, y ya te digo, ¿no? un uno con ganas y consciente de que lo asume todo y que todos los focos también están depositados en su persona. Los focos para lo bueno y para lo malo los tiene encima el entrenador. Y luego, como tú bien decías, rueda de prensa del capitán, de Dani Parejo, su primera comparecencia en sala de prensa, en rueda de prensa después de haber renovado su contrato hasta 2020 con una cláusula de rescisión de 50 millones. Y bueno, ha dejado algunas pinceladas, algunas frases que no están mal, como el hecho de que ha dicho que Nuno es el que decide. Yo creo que el equipo lo tiene clarísimo. Ha dicho también que han vivido con, o intentan vivir con naturalidad las salidas de Salvo, de Rufete, de Ayala, todo este terremoto que se ha vivido en el Valencia. Ha dicho que al fin y al cabo son como jugadores, como unos jugadores más, ¿no? Que unos están más años, otros menos, que al final se pueden Pascu. También ir. Dime. La renovación de Parejo se produjo justo al día siguiente de la emisión de Salvo. El hecho de hacerlo oficial, sí. Vale. Evidentemente la renovación estaba hecha un mes anterior, ya lo publicamos en Superdeporte, que estaba renovado. Y es el primero en rueda de prensa del nuevo periodo. Correcto. Vale. Los gestos, sí. Son detallitos, por saber yo cosas. Pero explíquese con más detalles. Vale, explíquese. Se va a sabotar al día siguiente, sale la foto de Parejo renovando. Bien colgado de dinero, oye, las cosas como son. Y de repente llegan dos fichajes. Lo que merece. Claro, llegan dos fichajes y a la sala de prensa... De repente, por casualidad. Y a la sala de prensa va Parejo, pues quiere decir que seguramente no se lleve mal con Méndez. Oye, un par de apuntes, Pascu, que sé que tienes la mañana liada. ¿Cómo has visto a Álvaro Negredo, los primeros trotes del delantero del que esperamos mucho, necesitamos mucho? Y André Gómez, ¿cómo lo ves también? Que ha empezado a trotar también, ha empezado a tocar balón. No sé si a tocar balón, pero por lo menos a correr un poquito. André todavía le queda bastante. André Gómez, un futbolista que tiene una lesión muscular importante, tiene por delante 3 meses todavía de recuperación y hay que tomárselo con calma. Álvaro Negredo lo veo muy bien. ¿Repite? Sí. Que Álvaro Negredo lo veo muy bien. Lo veo perfecto. Hemos podido acercarnos, hablar un poquito con él, y a pesar de que otros que no estaban ni por ahí han colgado alguna cosita por Twitter, los que sí que hemos hablado con él y tal, pues lo vemos bien, lo vemos perfecto, dice que se encuentra bien, más fino que anteriormente, que ha trabajado durante el verano, y yo creo que esta va a ser la temporada de Álvaro Negredo. Yo creo que tiene que serlo. Además es una pieza importante, ¿no? Un jugador ahí arriba con experiencia que hace falta también experiencia en un equipo como el Valencia, que va a jugar la Champions. Yo creo que un equipo formado por Álvaro Negredo con sus nietos puede dar... qué borde, don Vicente. Pero no deja de llevar algo de razón, ¿eh? Toda una legión de barbilampiños al lado de este tiarro. Es el abuelo, efectivamente, como en la mili. Oye, Pascu, te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Que vaya muy bien. Un abrazo, compañeros. Gracias. Nos quedamos con Andrés... Con Gauden en análisis y con Andrés también en las novedades. Bueno, imagino que preparando la maleta, ¿no, Andrés, ya? Sí, porque partimos esta tarde a las 5 para Austria, donde el miércoles hay un partido amistoso ya. Es verdad que es contra la tercera división de Austria, de Viena, pero bueno, va a ser la primera prueba de este Valencia. Eso sí, plagado de jugadores jóvenes y de canteranos. Sí, pues ya veremos cómo sale el proyecto, porque bueno, fichar jugadores jóvenes, pues a nivel económico de negocio es bueno para Méndez, pero claro, todo eso tiene que llevar también un rendimiento deportivo, porque al final lo importante es que entre la pelota, y si no entra, Mestalla juzgará. Ahora nos cuentas de Bacali y de Santi Mina, pero es verdad que también nos gustaría escuchar a Gauden, cómo estás viendo, en fin, qué sensaciones tienes de cómo se está conformando esta plantilla tan bisoña, Gauden. Yo no creo... A ver, si aplicamos un criterio lógico que en el Valencia últimamente no se está acabando de aplicar, yo creo que estos fichajes de ahora y los que había deben ser un aperitivo de lo que está por llegar, porque lo de que es buen negocio fichar futbolistas jóvenes a 10 millones de euros, bueno, es buen negocio si acaban resultando. Pero también son, en fin, un tiro al aire. No sabes cómo te va a salir un chico que acaba de empezar su carrera. Prometedor lo es, pero ¿cuántos se quedan en el camino? Y en el Valencia hemos tenido unos cuantos ejemplos. no todos van a salir como André Gómez. Quiero decir que André Gómez, en definitiva, no deja de ser una rutilante excepción. Entonces, es buen negocio, uno, si resultan, y dos, si tienen un escaparate propicio. Ese escaparate tiene que ser la Champions. Y tú con chicos de 18 años, evidentemente, no vas a llegar lejos en Champions. Porque, en fin, Messi, solo ha habido uno en la historia. Entonces, a mí me parece que esto tiene que ser, bueno, pues un abre boca de lo que está por llegar. A mí, desde luego, si venden a Otamendi, que parece que lo van a vender, imagino que lo reinvertirán en alguien. Y si no lo venden, también creo que tiene que llegar gente de nombre. Yo no me creo, en fin, no creo que sean tan torpes como para dilapidar, cuando estás a las puertas de Champions, dilapidar todo lo que con tanto esfuerzo se consiguió el año pasado. Y desde luego, con chicos de 18, 19 años, el Valencia no se va a convertir en una potencia en Europa, evidentemente que no. Yo sí lo que veo en todo este conglomerado que se está haciendo con los fichajes, que indudablemente es el Valencia, pues parece que ha pasado a convertirse en una fábrica de engorde para que las piezas buenas vayan al mercado y se mueva el dinero. Hay algo que nos estamos olvidando, que ha comentado bien Gauden, y es tenemos una previa Champions, lo cual quiere decir que no estás en Champions, lo cual quiere decir que te puede tocar un equipo bacalao o un gran equipo, y para ahí tienes que estar formado. Y a mí es lo que me preocupa, porque el Valencia sin Champions sería muy poca cosa. No, porque además yo lo que sí creo es que, y esto lo habéis apuntado muy bien antes, estábamos preocupados porque el Valencia no se movía, porque otros equipos estaban fichando y el Valencia parecía que con los brazos cruzados. Y lo cierto era que lo que estaba haciendo el Valencia es esperar a que se fuera Salvo. Exacto. Y a que se fuera Rufete para empezar a presentar los movimientos que ya estaban hechos. Entonces, de momento han sido dos que estaban no hechos, estaban atadísimos ya desde hace tiempo. Lo que esté por llegar, yo deduzco que entre Nuno, Méndez y Lim también lo tienen más o menos trabajado, con lo cual digamos que la temporada de fichajes empezó el día que Salvo salió por la puerta. Vamos a ver en estos próximos días qué es lo que sucede. Lo que hay que montar, se lo vamos a decir a Andrés, aunque esté de viaje, hay que montar un reactor en el hotel de Nuno, que parece que es el que recibe a los nuevos fichajes, en esa marisma que tiene en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, porque van directos ahí todos, ¿no? Claro, ahora es el que manda, dile a Montoro que un fotógrafo y un redactor ahí rápido. ya estuvimos ayer para hacer la fotografía que se ha importado hoy de Bacali, pero sí que es verdad que en uno aglutina todo el poder, para bien o para mal, ya veremos. Y bueno, ese es el Valencia que ha querido Peter Lim. Lo que sí es cierto, Andrés, es que los dos fichajes que han llegado no llegan directos a ser protagonistas. No. Pueden Bacali, porque lleva pues un año sin jugar y porque es un chico que, en fin, ha mostrado maneras, pero en absoluto ha mostrado ser un futbolista para brillar en Champions. Y Santi Mina, porque es que tiene 19 años y lo mismo, pues ha hecho unos cuantos buenos partidos en el Celta, pero nada más. Es decir, el equipo de momento no se ha reforzado. Sí que lo que sí ha hecho es dotarse de ciertas alternativas que nunca están mal, y que pues por tener 19 años no quiere decir que no vayas a ser un buen futbolista y no puedas aportar. Pero de momento el Valencia sigue sin reforzarse. Ahí es donde estamos esperando. ¿Cuándo van a llegar los refuerzos? Esto han sido fichajes. Ahora necesitamos refuerzos, es decir, gente de mayor valía de la que actualmente está en la plantilla. Oye, Andrés. Sí. Yo te quería hacer una pregunta leyendo esta página singular y realmente vistosa que ha hecho Gauden en Superdeporte, y en la página 6 te tengo que hacer una pregunta precisa. ¿Tú, Anuno, realmente cómo lo ves? ¿Como el director general de Apple o el director general de MediaMarkt de Ciudad Real? No, lo veo como el manager general todopoderoso. Claro. Te vas de viaje con el Valencia, se nota. Sí. No, que va. Va a ser un viaje movidito, ya verás. La verdad. Pero bueno, sí, lo que comentabais de los futbolistas. A mí es un perfil que me gusta, pero es evidente que son dos fichajes complementarios. Yo creo que el Valencia estando en Champions, tiene que ir a por futbolistas de más peso, futbolistas titulares, que vengan con el cartel ya de titular y que sean de verdad competencia para la base que se queda del año pasado. No me gustaría que el Valencia fuera un club trampolín. Me gustaría que vinieran futbolistas consolidados como los grandes de Europa. Esa distinción que ha hecho Gauden de fichajes y refuerzos, ¿no? Me quedo con eso, muy interesante. Escucha una cosa, Andrés, dándonos una pinceladita. Claro, estamos hablando de Bacal y Santimina, igual, pues habéis hecho scouting por ahí, tenéis una idea del perfil de estos muchachos, muy jóvenes, obviamente los dos, pero ¿de qué juegan? ¿Son jugadores de banda? ¿Son jugadores virgueros de esos de media punta, de regate fácil? Sí, Santimina tiene más gol, en fin, ¿cómo está? Bacal es un jugador de banda, que es muy rápido y yo creo que le puede venir muy bien al juego eléctrico de contragolpe de Nuno. Y bueno, Santi Mina es un delantero. Ayer hablaba con él, me decía que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de arriba, que tiene gol y que yo creo que es complementario a Paco Alcácer y Álvaro Negredo. De los vídeos que he visto, les he visto muy parecidos a Rodrigo Moreno. Chavales, sí, que tienen un dribbling fácil, que sí, tienden a ir siempre al medio. Al mercado. Y que tienden a ir al mercado, efectivamente. Lo que pasa es que Rodrigo Moreno, abundando en lo que decía Gauden, con 30 millones que ha pagado el Valencia ya, poca plusvalía vamos a sacar, ¿eh? Sí, pero la gente. Sí. Ayer hablaba con Santi Mina y me decía que él se fija en Cristiano Ronaldo. Digo, madre mía, estoy bien aleccionado ya. Está bien aleccionado por el Manuel por Méndez, ¿no? ¿Cómo sí, es? Está haciendo la pelota Peter Lim, que ha comprado. ¿Quién es? Tú le tenías que preguntar, ¿tú sabes quién es Messi? Y te habría dicho, no, Messi, no me viene nadie por Messi. Por la M no me viene nadie. Pero entonces vienen ya preparados, ya vienen entrenados, porque se han estudiado, pues bueno, pues quién es el que manda y de lo que se trata, ¿no? Bueno, si dan el rendimiento deportivo de ellos, se lo perdonaremos. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo... ¿Tienes algún chivatazo, Andrés? ¿Por dónde? No. Para Super, una... no. Una apuesta, un pronóstico, arriesga un pronóstico. Andrés, venga. Lo siguiente que va a venir, ¿qué es? Viene ya el portero, Julio César. Yo creo que en algún foro me ha dejado, en fin, anonadado. Y yo creo que el portero. ¿El portero antes que el central? Yo creo que sí, porque bueno, tú tienes a Mustafi Avezo con el que, bueno, puedes empezar la temporada, pero el portero necesitas ya. Nos vamos a Austria mañana con Joel y con Chaume Domènech. Y el portero no es una posición en la que pueda entrar o salir tan fácilmente un jugador. Necesita una adaptación con la defensa y... Pero arriesga un nombre, Godella. Es muy difícil, han salido tantos. Venga, vale. Lo último que hemos puesto es que se estaban fijando en la portería de Benfica. Ahí está Julio César y... ¡Qué raro! Pues, son nombres que encajan, que gustan en uno, que están ahí, que los controla Méndez y que encajan ahora mismo. Yo espero un portero mejor, joven y titular, que pueda competir con Alves por los próximos 3-4 años. Pero Rulli no, ¿eh? Julio César creo que tiene 35 años ya. Ya está un poco... Está de vuelta, sí. Leyendo, de vuelta ya, ¿no? Leyendo a Gauden, yo creo que va a poner a Gilas de portero, porque efectivamente... Con ese te aseguras que no entra un solo balón. Ese por bajo va bien. Espacio, el principio de Arquímedes. Tengo que decir que creo que el fotógrafo de ayer de Super estuvo buscando la foto donde se le veía más pleno, de facultades. Está muy... Y Phil Neville de lateral, que está fino también. Phil Neville, que está fino también. Ayer lo vimos, se quedó después del entrenamiento corriendo por los campos de Paterna. Y está fino. El jovencito. ¿Qué cobra? ¿Como Negredo? No sé, pero pequeño no sé la ficha, seguro. mil euros al mes, te digo yo que no viene cobrando. 1000 euritos. Bueno, Andrés, que vaya muy bien el viaje. Iremos contactando en la medida que puedas en este horario y nos vas contando cómo va ese stage por allí, por Austria. ¿Tenemos un recuerdito? Haremos un poquito de chocolate o un algo. Un borceguí. ¿Algún detallito? ¿Qué? Borceguí, una bota, se decía borceguí. Tal vez uno de esos, que dice Vicente. Gracias, Andrés. Como uno de esos. Un abrazo a todos. Oye, Andrés, pasanos el teléfono que seguro que te escapas, tío. No. Vale. Bueno, pues fichajes versus refuerzos. En fin, es verdad. A ver si ya vienen los refuerzos de verdad, porque nos hacen falta futbolistas de pelo en pecho. Porque con Santi Mina, Bacali, como dice Gauden, no desbordamos al Bayern ni hartos de vino. Eso es verdad. No, de pobres de momento no hemos salido. Pero yo tengo la esperanza de que esto se va a mover. Porque es que, pero básicamente por una cosa. Uno, porque estudiando un poquito al personaje, a Estelín lo que verdaderamente le gusta es hacerse la foto con la gente que manda. Le gusta, él le ha faltado a casi todos los partidos de Valencia, pero al Bernabéu, desde luego, el Bernabéu lo tenía señalado como oro en paño para estar al lado de Florentino. Y cuando llegue la Champions y escuche la música y el tal, va a querer ir a Stamford Bridge, va a querer ir al Bayern Arena, eso es lo que le gusta, porque bueno, pues es que los recién llegados pues se dejan deslumbrar mucho por esas cosas. Entonces, un Valencia con Santi Minas y Bacalis no va a ser un grande en Champions. Entonces, yo creo que por lo menos lo va a intentar, y estoy convencido de que van a llegar dos o tres, a mí me parece, dos o tres nombres importantes de todavía prestigio. Este año. Vamos a ver, yo creo que hay negocio de por medio, y aquí es fábrica de engorde para luego vender, lo cual no quiere decir, ojo, no lo digo en el sentido crítico, porque puede ser bueno para el Valencia, puede ser las dos cosas. Es decir, tú puedes tener jugadores jóvenes que vayan entrando, pero no los, un escaparate tiene que tener donde ponerse, y si no estás en Champions, si el Valencia va a volver a convertirse pues en un equipo de mitad de la tabla, por mucho que destaque un jugador, no va a ser lo mismo. Entonces, sinceramente, yo tengo además, quiero decir que Méndez conoce bien el mercado. Entonces, hay que mirar por ahí. ¿Qué portero van a traer? Pues mira la agenda de Méndez. Es larga, pero uno de esos. Exacto. Bueno, y nos quedaremos vigilando atentamente la tercera pata de la Santísima Trinidad, como usted define. Muy bien, pues vamos, Laura. A ver, el éxito de este en uno es el éxito del Valencia, con lo cual lo único que nos queda es esperar que le vaya bien. Seguiremos aquí comentando las cosas de verano. Placer, sí, Gaudí. Señor. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Valencia Abierta, cosas que importan. Pues ya tenemos la 1:32. Bueno. Es verdad. Atención. Padres, madres, tíos, yayos, yayas de suspendedores. Atención, familiares de cateadores, niños, niñas, adolescentes. Se les han quedado asignaturas colgadas. Han de hacer frente a cómo superar esto de los suspensos de los niños. Bueno, pues a ver, la solución, a ver, os soy sincero, no la tenemos, pero sí hemos encontrado algo que os puede ayudar. Es un libro que tengo aquí en mi mano, es muy útil para papis con chicos y chicas suspendedores. Una guía con ideas que yo creo que os puede ser de mucha ayuda y de paso además arrancarnos una sonrisa. Lo cual, esto de hacer autocrítica también con una sonrisa está muy bien. Bueno, el libro se llama ¿Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos? En el título ya nos lo explica bien claramente. Y el autor es Carlos Pajuelo, con el que es un placer charlar esta mañana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, porque aunque vivo aquí en Badajoz, soy valenciano, ¿eh? Así que encantado de estar ahí hablando para mi tierra. Teníamos precisamente referencias y buenas, ¿eh? Por cierto, valencianas tuyas, Carlos, al saber que andabas por Badajoz, digo, no renunciábamos a... Al placer de verdad de que nos cuentes, tu magisterio, ¿no?, con este libro. Nos hubiera gustado más verte en persona. Pero bueno, si vienes por aquí será siempre un placer, desde luego. Bueno, cuéntanos esta guía útil para no desfallecer en el intento, ¿no?, para que los niños que suspendan. Es verdad que es un palo para ellos, pero y también para nosotros, para los padres. Estamos ahí frustrados, asustados, disgustados, y nos preguntamos, lo primero es, ¿qué hemos hecho mal, no, Carlos? Claro, es decir, yo creo que el problema este que tienen los suspensos es que los padres creemos que somos omnipotentes y entonces interpretamos que si nuestros hijos han suspendido es porque algo hemos hecho mal, ¿no? Y entonces eso pues termina frustrándonos, nos decepciona y lo pasamos mal. Este libro tiene como objetivo animar a los padres, ¿no? Digo, animar a los padres a hacer la tarea que los padres tenemos que hacer, que es la de educar. A educar y sobre todo desde una perspectiva, ¿no? Mira, los suspensos son una adversidad, ¿de acuerdo? Una pequeña adversidad que tiene un origen, ¿eh? Que yo en el libro insisto mucho, y es que por lo general en la mayoría de los casos nuestros hijos no han estudiado o no han estudiado lo suficiente. Entonces, cuando hay un suspenso, los padres tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos para que vean cuál es la manera en la que hay que hacer frente a las adversidades. Si los padres nos ponemos derrotistas, nos enfadamos, arrojamos la toalla, ¿qué ejemplo es el que les estamos dando, ¿no? Es decir, yo insisto aquí que ante los suspensos, oye, los padres lo que tenemos que hacer es mostrar nuestra competencia como padres y hacer ver, hijo, pues esto es lo que la manera de actuar correcta que creemos que es la que hay que tener. ¿De acuerdo? Es verdad. Es una oportunidad que nos da la vida para sí, mostrarles, para acompañarles cómo hacer frente precisamente a esas adversidades. Pero bueno, ahora viene, sí, vale, definido la cuestión y muy bien explicada, Carlos, pero ahora viene el desgranar en el día a día el cómo, y aquí, claro, aquí requerimos de más, entramos en el detalle. Pero sí, me gusta que el libro esté dedicado a tus padres y a tus hijos y que arranque además con una cita muy ilustrativa que hemos mencionado al principio del programa, que me parece, en fin, maravillosa. Dice, quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Pedazo de lección, ¿eh? Que la frase es, yo el día que la encontré, dije, mira, esta es, yo creo que un poco refleja la filosofía de lo que ha sido mi trabajo, ¿no? lo que es mi trabajo, ¿no? De orientador, ¿no? Yo le digo a los padres, oye, mira, es que los hijos, cuando están más descontrolados, es cuando más nos necesitan. Recuerdo cuando los hijos que comen, que recogen su habitación, que estudian, eso es un chollo. Muchas veces cuando hay que demostrar nuestra, digamos así, competencia, nuestro talento como padres o madres, es cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones que son un poco más más adversas, ¿no? Entonces, esta frase yo te digo que indica eso, el que, oye, que cuando los hijos están descontrolados, es cuando más nos necesitan controlados. Ahora hablaremos de esas competencias, de esos talentos. Sí. El prólogo me gusta porque aludes a lo que llamas sinfonía del cabreo. Porque es verdad que hay ese momento en el que llega la... Bueno, ahora todo viene por internet, te lo mandan por mail y todas esas cosas, lo puedes consultar en la web del cole y eso. Pero claro, digamos ese momento de toda la vida de abrir el sobre y ver con lo que te enfrentas, la sinfonía del cabreo muchas veces es inevitable. Y claro, los psicólogos, además tú lo dices en el libro estupendamente bien, dice, bueno, vamos a ver, la disciplina, es todo necesario, el camino del éxito, los hábitos de estudio, el impulso de la motivación, el refuerzo positivo, vale, todo eso está muy bien, pero al niño le han vuelto a quedar 6. ¿Qué hacemos, Carlos? Claro, es que el problema está que muchas veces se carga sobre los padres, ¿verdad?, la responsabilidad. Si, oye, no, es que al niño hay que motivarlo, no venga la disciplina, es que esto es fundamental, el niño se te va de las manos. Y claro, haciéndonos los padres, porque te voy a decir una cosa, yo, la mayoría de los padres que yo que conozco y que hay, están preocupados por los temas académicos de sus hijos, es decir, no los tienen abandonados y dejados a su suerte, que puede haber alguna padres, los habrá, pero la inmensa mayoría de los padres queremos a los hijos y queremos ayudarnos. Entonces nos lo ponen ahí como diciendo, oiga, que esto está chupado, que esto es muy fácil, ¿no? Y no es verdad. Educar hijos es una tarea complicada porque nosotros no construimos a los hijos, no los podemos construir, les damos herramientas para que ellos se construyan. Y las ponen regular a veces, estas herramientas que les damos, de acuerdo, y por eso existen los errores. Entonces, oye, en esta situación los padres tenemos que ser conscientes, en vez de venirnos abajo, lo que te comentaba antes. Oye, ¿qué puedo hacer como padre? Y yo le digo siempre a los padres, mira, lo primero es fundamental, responsabiliza a tu hijo de sus suspensos. responsabilízalo, ¿de acuerdo? Los hijos tienen que saber que la responsabilidad del suspenso ha sido suya, que no han estudiado o que no han estudiado lo suficiente. Y a partir de ahí, venga, propuestas de cómo podemos mejorar, cómo podemos, qué es lo que podemos hacer. Y segundo e importante, ¿qué consecuencias va a tener? Cuando un hijo suspende, tiene que tener consecuencias para el hijo. Interesante, ¿eh? Vamos apuntando cosas. Hablamos con Carlos Pajuelo, es psicopedagogo, es psicólogo, trabaja en un equipo de psicopedagogía desde hace mucho tiempo y tiene experiencia a pie de obra, ahí hablando con los papis y las mamis, y además es profe en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Y autor de este libro, ¿Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos?, donde hay también notas de buen humor. Bueno, es verdad que no los deseamos, los suspensos, esos indeseables, forman parte de un capítulo de este libro. Pero, claro, empezamos por el principio. ¿Qué es un suspenso? De entrada, ¿es síntoma de que algo no va bien, Carlos? No, ya te he dicho, te decía antes. Yo creo que el síntoma fundamental es de que no se ha estudiado o que se ha estudiado poco, en la mayoría de los casos. Vale, o sea, una consecuencia lógica. Efectivamente. ¿No? Una consecuencia lógica. Es decir, si no estudias, oye, porque algunos de nosotros como padres vemos que nuestros hijos igual no estudian mucho y aprueban. Y no nos preocupa, ¿eh? Yo he tenido un traje de ese color precisamente, Carlos. Me alegra que me hagas esta pregunta. Porque hasta que tuve que enfrentar, bueno, y también el chico tuvo que enfrentarse a que, claro, ya solamente sacando su talento innato no aprobaba. A partir de aquí hubo que hacer el cambio, ¿no? Claro. Hay otra cosa que a veces los padres pensamos que es una enfermedad contagiosa. Esto de los suspensos. Y entonces miramos el entorno de los niños y las niñas. A ver los amigos, a ver claro. Si tal. Y no lo es en absoluto, ¿eh? Claro, porque vamos a ver, nuestros hijos, yo creo que nuestros amigos, los amigos de nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, son importantísimos, ¿vale? Es decir, van a jugar un papel importante y van a tener una influencia importante. Pero los padres tenemos también nuestra influencia, ¿eh? Aunque como padres no nos lo parezca, ¿verdad? Entonces, hay que confiar, no hay que asustarse. Es verdad que a veces no nos gustan los amigos de nuestros hijos. Yo eso lo digo, es verdad que a veces nos asustan, no nos gusta la forma en cómo se comportan algunos de ellos, pero la peor manera que tenemos de actuar es decirle a nuestros hijos, oye, mira, no solamente eres un mal estudiante, sino que encima no sabes ni hacer amigos, ¿no? No, yo creo que los padres lo que tenemos que estar es atentos, vigilantes, hacerle... los padres le tenemos que decir a nuestros hijos, dar información de qué es lo que hace un buen amigo. Mira, un ejemplo, yo lo hablaba con unos padres, ¿no?, que me decían eso, ¿no?, que no les gustaban los amigos del hijo. Y yo, claro, yo lo que le decía, digo, pues mirad, en vez de hablar vosotros mal de los amigos de vuestro hijo, cuando vuestro hijo diga, oye, pues no me han llamado los amigos, lo que tenéis que decirle es, extraño. Qué extraño que no te hayan llamado, porque un buen amigo siempre llama. Es decir, nosotros lo que le damos a nuestros hijos es información para que nuestros hijos vayan comparando y tener la confianza en que ellos van a ser capaces de organizar su vida, ¿eh? Sí, ahí te he visto hábil, Carlos. Claro, hay que aprovechar precisamente cuando nos viene la ola de cara para ponernos a surfear, pero es verdad que hay que estar atentos, ¿no? Claro. A ver, por ejemplo, otro truqui. ¿Funciona aquello de el poli bueno, poli malo? ¿Esto funciona? Claro. ¿El padre, la madre, así, esto funciona? Mira, yo cuando dicen esto de, no, los hijos hay que educarlos y el padre y la madre tienen que ser iguales educando. Esto es muy complicado porque cada padre es cada padre y cada madre es cada madre. Sí que es verdad que tendríamos que estar mínimamente, tener algunos, digamos, ahí puntos claves, ¿no?, en los que tenemos que compartir respecto a la educación de los hijos, porque si no, los hijos esto lo aprovechan estupendamente, ¿eh? Saben a qué padre pedirle algo, a qué madre pedirle algo, en función de cómo ellos van a estimar que vamos a responder. Lo que no puede ser es que haya un padre, de acuerdo, que un padre o una madre que es el castigador, entre comillas, y el otro que es el enrollado. No, porque eso sí que le genera, de acuerdo, oye, una forma de responsabilizar a uno de los padres, en este caso al poli malo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es, es compartir, ¿no? Compartir mínimamente algunos aspectos de la tarea de educar. Luego hay una realidad, la presencia, el tiempo que hay que dedicar a la educación, a veces en una casa está compartida y recae más sobre la tarea sobre la madre o sobre el padre, generalmente sobre la madre. Entonces, oye, si la madre es la que lleva la tarea o el peso mayor a la hora de educar, lo que habrá que es respetar, apoyar y valorar a quien hace esa tarea. A veces que te reúnes con los amigos y está alguno suelta. Claro, tu hijo, tú, lo que verdad, hiciste una cosa que... Claro, no le diste una leche a tiempo. Claro, no le diste un cachete bueno, una bronca potente, sí, aquella cosa. Sí. Bueno, no sé, yo es que soy tampoco partidario, Carlos, pero igual en un momento dado, no sé qué decirte, ¿no? O sea, lo de eso de la bofeta a tiempo. Mira, yo no hay cosa más sencilla que educar a los hijos de los demás. Eso tú vas por la calle, de acuerdo, de sí, un tío, sí, sí, sí, sí, que si fuera mío, así que sí, si la cigüeña dejara a nuestros hijos en casa del vecino, la de cosas que se nos ocurrirían para educarnos. Mira, yo, en cuanto a la cuestión de lo de la bofetada, ¿no? Esto de la bofetada a tiempo, si de verdad existiera, yo la recomendaría, Mira, por la mañana, al desayuno, a la comida y a la cena. Y los fines de semana, un par de dosis más de recuerdo, ¿no? A reforzar. Claro, pero mira, yo en la mayoría de los casos siempre encuentro que cuando un padre o una madre se les ha ido la mano, es porque estaban descontrolados. Sí. Estando tranquilos y serenos, sabemos que lo que puede lograr una palabra no lo logra una bofetada. Y es más, si estuviéramos, fíjate, aquí hablando de relaciones entre parejas, de hombres y mujeres, jamás se nos ocurriría decir, no, pues a la pareja una bofetada a tiempo, porque claro, es una monstruosidad, ¿no? Pues con los críos ocurre lo mismo, si es que son pequeños, son niños que se están formando, si es que es normal que den por saco, es que los niños... son molestos. La educación de los hijos no es una tarea que dices tú, ay, qué bonito todo el día, ¿verdad?, cogidos de la mano viendo crecer a nuestros hijos. No, dan y mucho por saco, pero esa es nuestra tarea como padres, estar ahí. Entonces, no frustrarse, a eso hay que confiar, confiar en ti como padre y confiar en que nuestros hijos van a ser como nosotros. Confiar, me parece que esa confianza y sentirse orgulloso de ellos, también de ellos, lo mencionas en el libro en varias ocasiones, ¿no? Sí. Es verdad que la constancia y lo de motivar y lo de predicar con el ejemplo, pero es que es complicado. Oye, ¿y los profes, Carlos? ¿Qué parte les corresponde a ellos? Porque claro, nosotros, como tú nos reflexionas en el libro, vemos hijos donde ellos ven... ¿Qué ven ellos? Claro, los profesores ven alumnos, ¿de acuerdo? Ah. Y nosotros vemos hijos. Y yo siempre digo que un alumno y un hijo son bichos diferentes aunque tengan la misma cara. La forma de percibirlo... Entonces, a mí me parece que es fundamental que nuestro sistema educativo, para que mejore... yo creo que no es tanto una cuestión de leyes y más leyes, que esto ya genera un descontrol y un malestar, sino la colaboración colaboración entre padres y profesores. Es decir, los maestros, las maestras, los profesores son como los padres, no son perfectos. A veces hay algunos que se establecen mejores relaciones con nuestros hijos y nosotros nuestros hijos con ellos, y otros que no. Pero esto es la vida real, ¿no? Bueno, así que nosotros, como en nuestro trabajo, tenemos compañeros con los que nos llevamos mejor, con otros que nos llevamos regular y con otros que ni nos llevamos. Pues el papel de los profesores es un papel que es complicado también, Es decir, que lo de educar es una tarea complicada. Yo siempre digo a los padres que nosotros, a los profesores, sobre todo delante de nuestros hijos, lo que tenemos que hacerles ver es que, oye, que los profesores son fundamentales. Y que los apreciamos un montón, y que los valoramos, los respetamos todo lo que es la tarea académica. A mí eso me parece que es la mejor contribución que podemos hacer los padres. Y luego también relajarnos, es verdad que a veces no son perfectos, que a veces de pronto dicen, pues mira, que lo ha dicho esto al niño. Pues sí, pues es que en la vida nos encontramos, yo digo, muchas veces con gente que más nos tratan mejor, otros que nos tratan un poquito regular, así que relajarnos. Valorarlos y apoyarnos. Yo siempre digo, desde la familia tenemos que valorar al profesorado. Y desde la escuela valorar a los padres. Si es que lo peor que podemos tener es una guerra entre padres y profesores. Eso sí que no ayuda para nada. Ahí los que únicos que se benefician son los críos que van diciendo, es que me tiene manía. Un truco que cada vez funciona menos, es verdad. Claro, es que no funciona manía porque muchas veces yo, hay padres, ¿verdad?, que dicen, más manía te tengo, yo soy tu padre y te quiero mucho. Es hacer familia también, cómo sobrevivir, claro, a los suspensos de tus hijos, efectivamente. Claro. Es el desempeño de una tarea realmente hermosa. Pero difícil, ciertamente. Mira, hemos empezado con la sinfonía, o empiezas el libro, sí, con la sinfonía del cabreo, y la terminas con la sinfonía del optimismo. ¿Ea? Sí. ¿No? Sí, venga, sí, claro. Pues vamos a cogerlo con alegría, ¿no? Yo soy un optimista, pero no me chupo el dedo. Digo, mano, mira, nuestros hijos están muy poco tiempo bajo nuestra influencia, porque nuestros hijos lo que van a ser fundamentalmente van a ser hombres y mujeres adultos. Oye, lo que ocurre es que este tiempo nos tenemos mucha prisa porque nuestros hijos vayan comportándose bien. A veces yo le digo a los padres, es que lo que nos gustaría es tener hijos de 14 años que pareciera que tuvieran 40, ¿no? Hay que esperar que tengan 40 años, ¿eh? Tenemos una prisa hoy en día, de verdad, sí, ¿eh? Como en cuanto hay una pequeña dificultad, ya queremos que los niños resolverla enseguida. Sí, es que la vida hay que vivirla entera, ¿eh? La educación es una siembra y una cosecha que hay que recogerla cuando toca la hora de cosechar. Pero lo que no puede ser es que tengas niños de 12 años ya que se comporten como los de 40, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos? Aparte de echarás un muy buen rato. Carlos Pajuelo, ha sido de verdad un placer, ¿eh?, reencontrarte. Un abrazo muy fuerte. Oye, para mí también, un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Venga. Más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Ven a la Caza del Chollo en las rebajas de MN4. Un montón de artículos rebajados te esperan en nuestras tiendas. Las rebajas de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. Bueno, que ya tenemos la una del migdia y 52 minutos, es que son les dos menos 8 minutos. Che, se'ns va el programa de les mans. En este últim moment, se'ns va el temps, veritat. En este últim ratet del programa volem acostar-nos a, bueno, pues un lloc fantàstic que des de fa 29 anys te brinda la millor diversió en família si t'agraden els parcs aquàtics. Aquarama en Benicàssim és una autèntica passada. Mos comentaven que des del principi del programa teníem dos entrades per a vosaltres, sí, interveníeu en el Facebook i ens contàveu, pues, en fi, experiències en Aquarama, però què vos agraden els parcs aquàtics. I trobe Silvia Tomàs, que és el Silvia de nou. Hola, Silvia. Simó. El personal vol tirar-se de cap a Aquarama, sí, no? Sí, sí. Bueno, la majoria del personal que sent este programa ja ha anat alguna volta a Aquarama i ens conten la seva experiència. Per exemple, Nina García diu que va tots els anys, por lo menos vamos una vez desde que abren hasta que cierran. Acabamos agotados, pero disfrutamos un montón. Y siempre rematamos con un gofre. En potència, una buena merendita, senyor. Noemí diu que encara no ha tingut la sort de poder anar, però que espera que gràcies a la 97.7 la seua xiqueta vaja per primera volta també. Rosa diu que els seus fills disfruten a muntó dels tobogans, que el mayor és el que més le gusta, dice, se pone morado en la lanzadera pequeña, también disfruta muchísimo y le encanta la piscina de olas. Bueno, Francisco també ha anat, José també recorda moltes experiències en Aquarama, Marian, Belén, Rosa, Rosa també han anat i ens conten, pues, això, experiències de la seva última visita. Tenim a Muntó i anem rebent encara a temps real més comentaris sobre Aquarama, i en els 10 minutets que queden, bueno, menys 5 minutets, encara tenen temps per a participar. Estupendo. Pues ahí vos esperen, dos entrades. Gràcies a tots per participar. I dia a dia, en este rete del programa, anem a acostar-nos a 29 aniversari de Aquarama. De fet, és que forma part de la nostra vida. Quan penses en estiu, en diversió, penses en Benicàssim, clar que sí. La seva subdirectora és Yolanda García. Hola, Yolanda. Hola, Yolanda, ¿sí? Hola, buen día. Muy bien, te escuchamos. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo va? Preparando ya, bueno, en plena temporada alta. Estáis en lo mejor del año ahora, en Aquarama, ¿eh? Sí, bueno, nosotros abrimos las puertas el día 6 de junio y hasta el día 6 de septiembre, de 11 a 19 horas. Aquí estaremos esperando a todos los visitantes que quieran pasar un día inolvidable en nuestro parque. Qué bueno. El año que viene, 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Yolanda? Qué pasada, ¿eh? Pues sí, desde el 86 aquí estamos haciendo un poco de ruido y cada año son muchos los visitantes que no se pierden esa visita a Aquarama, ¿no? Cada uno tiene su anécdota, como estaba escuchando, tienen sus días preferidos, sus gofres, sus toboganes, cada uno, pues hay gusto para todos. Estaban hablando, sí, de las experiencias en familia, ¿no? Y sobre todo a los más jóvenes que les encanta la lanzadera, ¿no? Este Space Shot es uno de los toboganes más altos de Europa. Y eso tiene que ser una experiencia realmente, ¿eh? Hay que tener, ¿no? Tienes que tener cierto arrojo, ¿no? Para subirte ahí al Space Shot, al Salto del Diablo, a todos estos toboganes grandes, ¿no? Sí, bueno, nosotros en Aquarama tenemos tres que son exclusivas del parque. Uno es el Space Shot, como tú decías antes, que lo inauguramos en el 98. Y fíjate, era una de las primeras atracciones de este tipo en España y continúa siendo, por las características que tiene, única en todo lo que es España. Luego tenemos también el Remolino, que también es una de las preferidas de casi todos nuestros visitantes, que muchos le llaman el embudo, otros le llaman el váter. Bueno, tiene un sinfín de nombres por cada uno de los que nos visita cada día. Y también es única en la península. Y luego, como tú bien dices, el Salto del Diablo, que es uno de los toboganes más altos de Europa. Oye, hablaban antes también, ¿no?, amigos y amigas del programa, que, bueno, pues quieren entrar obviamente en el sorteo de las dos entradas y nos cuentan sus experiencias, decían lo del gofrecito y tal, porque es verdad que hay un servicio alrededor del parque, porque tienes, de entrada tienes el wifi gratuito, que está muy bien, tienes el parking allí que no tienes que pagarlo, tiendas, bares. Y luego hay otra cosa que me parece muy interesante, Yolanda, y es el hecho de que cuando vas con críos pequeños, que tengan la zona infantil donde puedas estar tranquilo, ¿no?, que los puedas dejar. Sí, bueno, la Cala del Pirata es una de las preferidas para todas las familias porque los niños están muy a vista. Y este año, en el 29 aniversario, lo que hemos hecho un año más ha sido tomar nota de las sugerencias que año tras año recibimos de nuestros clientes, y hemos apostado otra vez por los más pequeñines, que son nuestros reyes. Hemos incorporado una nueva tarifa reducida para los niños entre 0,91 y 1,10 de estatura, con un precio muy reducido de 14,50 €, y aparte hemos hecho un espacio especial para ellos, para los más chiquitines, que se llama Chiquilandia. Y allí ellos pueden refrescarse, divertirse. Es una zona equipada con instalaciones especialmente diseñadas para ellos, para los reyes de la casa. Creo que sí. Recomiendas además, Yolanda, imagino, aprovechar el día, ¿no? Aprovechar el tiempo, porque no hay un tiempo delimitado, ¿no?, en Aquarama. Tú sacas tu entrada y ahí tienes todas las opciones de entrar y salir, ¿o cómo funciona? Sí, bueno, desde que compras la entrada, nosotros ofrecemos un servicio online también, que puedes comprar la entrada a un precio bastante más reducido y económico, y puedes venir a visitarnos, ya te digo, desde que hemos abierto hasta el día 6 de septiembre. Una vez entras al parque, nosotros permitimos que traigan comida también y bebida, siempre y cuando no entren nada que pueda aportar. Y dentro del parque, pues disfrutan de todas las instalaciones. Aparte tenemos chiringuitos, justo el lunes abrimos ya el servicio de masajes, ofrecemos también un servicio de tatuajes para los pequeñines con aerógrafo, tenemos un servicio de fotografía, luego tenemos también chiringuitos, pues, que quieren comer un kebab, un gofre, tenemos también cafeterías pues de bocadillos fríos, calientes, un sinfín de opciones para que no falte nada en un día perfecto. Yolanda, yo lo del masaje, mientras ellos se tiran por el Space Shot o el Salto del Diablo, yo me apunto a esto, ¿eh? Yo soy de los más relajados, ¿sabes? Pero bueno, Aquarama, desde luego, te encanta, y lo sabes, 29 aniversario. Así que, bueno, que os vaya muy bonito, muy feliz verano, iremos hablando. Gracias, Yolanda. Muy bien, vaya muy gracias bien. A vosotros. Gracias. A Arrancant setmana en este dilluns 6 de juliol. Com ho porteu? Bueno, estem en la calor fent lo que podem, Joaquín. Bueno, nosaltres tornem demà a partir de les 12:30. Esta cita, fins ara, fins a les 2 de la vesprada, quan arriba la informació a Sia Tacasa, a la 97.7. Que passeu bon dia. Au, adeu.